de no a la minería fueron detenidos arbitrariamente en Trelew. También vamos a estar con la columna de Agencia para la Libertad, hoy con Kula Mabarreté, nos hablará sobre el puentazo que se realizó sobre el Puente General Belgrano del río Paraná, que une a las provincias de Chaco y Corrientes, el pasado 24 de septiembre, en el marco de las asociaciones por la huelga mundial por el clima. Y también tenemos la columna socioambiental, Flora y Fauna, realizada desde La Bulla por Agustín González. Hoy reflexionaremos sobre los zoológicos de la Argentina, de entretenimiento medieval a herramienta para la conservación. También estaremos con la columna de Radio Che Guevara desde Rosario con Mónica Filippetti. Hoy hablaremos de Paula Perazzi, detención forzada y femicidio. 10 años de impunidad, Mónica entrevistará a Norma Jiménez, locutora militante feminista del cordón industrial de Gran Rosario y de Subversión, integrante del espacio de Radio Che Guevara Rosario. Y tenemos la última columna de Medio Oriente con Lucrecia Fernández de Firiat News. Hablará sobre la campaña 100 razones llegó a la ONU. Bueno, y así es este enredando el día lunes y ya volvemos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, 10 y 23 de la mañana, acá vamos a contrarreloj, pero ya estamos con Vilma Pérez de la Unión de Asamblea de Comunidades de Trelew. Mientras la lucha contra la megaminería resiste, ayer dos compañeros del No a la Mina fueron detenidos arbitrariamente en Trelew. Hola Vilma, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto, muchas gracias por la comunicación tan necesaria de los medios alternativos. Sí, acá estamos con una situación en la provincia, una provincia que está en permanente crisis económica, donde se adeudan sueldos de meses atrasados a los estatales, que repercute también en los privados. Y en esta situación que estamos viviendo, las familias con todas sus carencias, los pibes de los barrios tienen que sufrir la agresión, la violencia, la represión de la provincia de Chubut. Eso sería más o menos como para empezar a contarles, sí, claro. Donde también, sí, en la provincia hay un proyecto de zonificación minera que se quiere imponer y ya está en legislatura. Entonces, la policía de Chubut hace este tipo de acciones, persiguiendo a la gente, a los luchadores del agua. Queremos contarles que en la provincia de Chubut, la policía y el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, hacen acciones del tipo como difundir videos donde te cantan la misma policía, piquetero, piquetero, ten cuidado, que una noche muy oscura a tu villa entraré. Estos pibes que fueron detenidos, más allá de ser defensores de la agua y de la vida del territorio, son pibes de los barrios. Así que estamos viviendo una situación muy difícil, pero hermanados, unidos con la gente en las calles, distintos sectores, grupos que acompañan en las calles, ¿no? La lucha, la defensa del territorio. Así que tan necesaria esta difusión nacional, ¿no? Porque queda todo en las provincias. Sí, eso primero porque, bueno, la preocupación frente al avance de la mega minería siempre está latente, presente, y es necesario difundirlo. Y por otro lado, Vilma, lo que sucedió ayer también es preocupante porque indica que, digo, las personas que fueron detenidas no estaban realizando una marcha, una manifestación, estaban en la vía pública haciendo su vida cotidiana, ¿verdad? Si no entendimos mal. Y eso quiere decir que ahí hay inteligencia, tienen nuestras caras registraditas, hay listas, estamos anotaditas si somos personas que vamos a realizar actividades en contra de algo que el Estado, con lo que el Estado quiere avanzar. Tal cual como lo decís. Vos sabés que los pibes estaban sentados, ni siquiera estaban en su barrio, porque antes entraban al barrio y hacían lo que querían. Ahora lo hacen directamente y a cualquier hora del día en situaciones, en lugares céntricos, digamos, donde está el centro comercial, por ejemplo. Y los chicos estaban sentados tomando mate con termo, llegaron a pedirles la documentación, agarrándolos el brazo. Entonces ellos, las chicas se negaron en el momento a entregar los documentos porque vieron que ya venían a agarrar las cosas. Entonces, en esta situación, empiezan a forcejear y el novio de una de las chicas se acerca a defenderla y, bueno, ahí directamente ya fue una batalla campal. Claro. Los tiraron al piso, le empezaron a pegar, les patearon la cabeza. Fue una situación terrible, les sacaban los anteojos y se los tiraban, les decían cosas como, por ejemplo, ya saben dónde les vamos a meter la cachiporra. Esos chicos hacen malabares en las esquinas, son gente muy querida de las movidas populares, varietés antimineras, son pibes hermosos, claro. Con los que compartimos muchas actividades en la calle. Y, por ejemplo, les decían, van a hacer malabares con las manos rotas. No solo la presión y la violencia en el cuerpo, sino psicológica, todo el tiempo. Sí. Después se subieron horas que no sabíamos dónde estaban, porque los pibes, ¿qué van a hacer? ¿Van a llamar al propio Estado que los reprime y los hambrea? No. Entonces, ¿qué hicieron los chicos? En cuanto vieron la situación, una de las pibas corrió y mandó un audio a la gente de las asambleas y amigos. Lo reenvió y así nos pudimos enterar. Pero al llegar a la comisaría, donde actuamos las asambleas, la Comisión contra la Impunidad, se llamó enseguida a Defensoría para que intervenga, no estaban los detenidos. O sea, se había pasado 2 horas y los detenidos no estaban. Uh-huh. Así que la desesperación, imagínense, fue terrible. Claro. Empezamos a tener redes, a... Porque los pibes, la verdad que en los barrios no tienen voz. Necesitan ese acompañamiento, necesitan este constante. Y vos sabés que no. Justamente estos pibes son chicos que están apostando a esto, a hacer nuevas redes, a sumarse grupos colectivos de organización de ayuda. Pertenecen a grupos así como de autoayuda, de los barrios. Eso es generado por la misma gente, no por el Estado. Así que, bueno, este es otro detalle, ¿no? No poder llamar a la propia policía para que te defienda en cualquier situación. Llamás al vecino, a la vecina, que sabés que te va a dar una mano de corazón y que no vas a terminar golpeado. Claro. Se comprobó que fueron golpeados, se comprobó que están las fotos, pueden estar desfigurados, ¿viste? Así que, bueno, ayer estuvimos, en todo momento estuvieron acompañados de la gente común, del vecino y la vecina que se contiene, que está siempre en las calles luchando y que ya saben lo que es este gobierno. Entonces, también recordar que en Chubut hay un habeas corpus preventivo colectivo por los abusos policiales, donde la jueza Moreno a nivel nacional exige que se cumplan todos los protocolos de seguridad del Ministerio de Seguridad de Nación, poniendo límites, porque en pandemia hubieron más de 5.000 detenciones y múltiples denuncias, vejaciones, en plena pandemia. Así que la situación es terrible, por eso agradecer. Y bueno, ayer fueron liberados, luego de, primero fueron entrevistados por la defensa pública, se hizo una audiencia y fueron liberados. Frente a tribunales hubieron muchísimas personas acompañándolos a los chicos, y ya es una costumbre para nosotros estar afuera de tribunales con bombos y con megáfono, defendiendo a la gente que por luchar es detenida, ¿no? Sí. Así que hoy los chicos ayer quedaron liberados y hoy están haciendo la denuncia a la policía de la provincia de Chubut. Claro. Bien. Luego van a realizar otras acciones en protección. Se van a realizar otras acciones en protección. Claro. Protección a los pibes. Bien. Pero bueno, este es un constante que estamos. Hoy justamente es un día especial también, porque es un 4, y los 4 en toda la provincia de Chubut se marchan en todas las localidades. Eso te íbamos a preguntar justo, Vilma, que hoy se marcha en Chubut. Hoy marchamos, no solo marchamos hoy y en esas marchas son un lugar de encuentro donde se transmite todo lo que va pasando. Cada uno puede decir desde su lugar su sentir y las situaciones que están pasando. También son reuniones donde nos abrazamos, donde podemos compartir con el otro, con la otra, estas cosas que van pasando en la provincia, ¿no? Y justamente también, como el territorio no tiene fronteras, estamos visibilizando las problemáticas también de violencia, represión y demás de la LOC que está sufriendo en Río Negro. Así que hoy se hace la marcha de los 4 y a su vez se difunde la problemática de la LOC, donde las asambleas de la provincia, que están más cercanas, y nuestros compas también viajaron algunos, están en el acampe. Están en un lugar donde, digamos, la policía tiene todo cercado a la LOF. Y se armó un acampe donde está la gente con temperaturas muy bajas hace ya días, acompañando para que no les suceda nada. Así que estamos en la provincia de Chubut muy, muy activos en la lucha, pero esto, hermanados, abrazades entre la gente común, el vecino y la vecina común, los luchadores, y por eso también este abrazo de Radio Alternativa, ¿no? Sí. Qué bueno poder difundir, porque la verdad es que los medios no difunden y nos quedamos acá con todo lo que pasa. Pareciera que nos falta el cerco mediático de los medios hegemónicos. Así que por eso agradecerles, estamos a disposición, estamos enteros, por más que se pasen las cosas que están pasando. Bien. Bueno, vamos a seguir firmes en la lucha porque confiamos en lo colectivo, confiamos en esto de poder construir nuevas redes. Vidas, buen vivir. Lo único que queremos es un buen vivir. Un buen vivir. Bien. Bueno, Vilma, te agradecemos mucho por el contacto. Seguramente vamos a dialogar en otra oportunidad. Y bueno, y nos seguimos hablando, que hoy las marchas sean llenas de las calles con esa esperanza de que, bueno, que la unión de las personas, del pueblo, va a avanzar en contra de esta mega minería que arrasa con la vida misma. Así que gracias por este contacto, Vilma. Y decir... No, por favor, muchas gracias a ustedes y confiamos en eso, el retiro del proyecto de zonificación. Uh-huh, tal cual. Para habilitar la mega minería, uh-huh, en la provincia de Chubut. No queremos que pase ni en Chubut ni en ningún otro, sí, lado. Muchas, sí, gracias. Vilma, y decirte también que los micrófonos de la radio siempre están abiertos. Muchísimas gracias. Igual nosotros a disposición. Gracias. Chau, Vilma. Y así escuchábamos a Vilma Pérez de la Unión de Asambleas de Comunidades de Trelew. Mientras la lucha contra la mega minería resiste, ayer dos compañeros de No a la Mina fueron detenidos arbitrariamente en Trelew. Y ahí dialogábamos con Vilma. 10:37 de la mañana, vamos a un separador cortito y ya volvemos con más Enredando las Mañanas desde San Luis. Desde el territorio huarpe, con Mistingón y Ranquel, suena Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Y 10:38 de la mañana acá en San Luis sin viento. Bueno, 10:38 de la mañana en todo el territorio argentino, pero claro. Pero en San Luis, a lo que iba, 16 grados, soleadito y no hay viento. No lo llamemos, no hablemos mucho del viento, Cintia, porque... Toda una semana. Sí, todo el fin de semana, increíble, nos voló todo. Así que bueno. Lindo día en San Luis. Arrancamos esta semana con el Enredando. Volvimos como para contextualizar, el lunes pasado no estuvimos, sí, así es que verdad. Estamos como felices de estar again. No había olvidado que no habíamos salido el lunes pasado, pero bueno, acá estamos retomando la posta otra vez. Sí. Bueno, y vamos con la columna de Agencia para la Libertad. Hoy estaremos con... Ya la tenemos en línea, sí. Así que ahí nos estará hablando sobre el puentazo que se realizó sobre el puente General Belgrano del río del Paraná. Así que ya la tenemos a Culambareté. Cuñabareté. Bueno, un poco difícil, ella nos va a saber entender. Ahora. Hola. Hola. Hola, buen día, ¿cómo están? Buenos días. Culambareté. Ahí está, muchas gracias. Bueno, íbamos a salir el lunes pasado, que desde aquí de la bulla se nos complicó, pero estamos hoy retomando este tema, así que te escuchamos. Bueno, se hizo sobre el puente del General Belgrano, provincias de Chaco y Corrientes, hicieron actividades e intervenciones en muchos lugares, y en este caso, desde, digamos, agrupaciones ambientalistas, defensa, digamos, territorial, en la provincia de Corrientes y de Chaco, otras artísticas, ¿no? Y desde diferentes espacios que se sintieron interpelados, se sumaron a lo que fue el puentazo. Yo que, digamos, de vez en cuando voy a actividades, yo vivo en la provincia de Corrientes, pero no en la capital, y la verdad es que había muchísima gente, y fue bastante impresionante, digamos, porque fue, digamos, desde el lado de Chaco salió una columna y desde el lado de Corrientes salió otra que llegó a unir el puente,

¿no? Lo que está planteándose como nuevo. Y, bueno, esto, ver si realmente hacer los análisis correspondientes, si están las trampas, ¿viste? Porque, no sé, yo estoy creída, pero bueno, no importa. Dani quiere que sea así, argumento, porque no está como tal. Porque me gusta que se ponga picante ahí. Bueno. Buscamos eso y lo seguimos la próxima. Dale. Un abrazo, Agus, nos encontramos el próximo lunes. Dale, un abrazo grande. Chau. Bien. Y así pasaba la columna socioambiental, flora y fauna, realizada por Agustín González desde La Bulla. Y acá estábamos reflexionando un poco sobre los zoológicos de Argentina y de todo el mundo. Una forma de entretenimiento medieval, la herramienta para la conservación. Así que esta historia continuará porque sí, se puede sacar mucho. Sí, que continúe, por favor. No, son 11 y 19 de la mañana, ya estamos casi a final de programa. Oh, a no mitad queda. De programa. No se nos queda. Nos vamos a un breve corte y ya volvemos. Ya tenemos la próxima columna aquí con nosotros. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Once y 20. ¿Y ahora qué pasamos, ahora compañera? Nos vamos con la columna de Radio Che Guevara, desde Rosario, con nuestra compañera querida Mónica Filippetti, que vamos a ver cómo está su pie antes de cualquier cosa, vamos a ver cómo sigue ella con su pie, porque ¿a dónde metió la pata? Sí, digo la yo. Pata ahí la ha metido fiero, parece, anda con rehabilitación, vamos a preguntarle primero eso, porque acá no podemos ver cómo está la compañera primero, y si está en condiciones. Si está en condiciones, va a hablar con Paula Perazzi, Hablaremos de Paula Perazzi, perdón, y de la detención forzada y femicidio. 10 años de impunidad. Así que vamos a ver cómo está Mónica. Así. Ahí estamos. Y tenemos una entrevistada a través de ella. Mirá lo que dice Mati. ¿Qué dice? Por lo de la pata, que anda cuarteteando. Por andar cuarteteando. Bien, y ya la tenemos en línea a Mónica. Muy buenos días, Mónica. Hola, Noé, Cintia, Dani y mi amigo Matías. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días y buenos días, Norma, también, que sabemos que está por ahí. Y Normita. Hola, también. ¿Cómo? Sí, ahí estamos. Qué bien. En el Enredando las Mañanas. ¿Cómo están? Muy bien. Ahí estamos. Primero preguntarle a Mónica cómo anda esa pata. Que sí, Mati... ahí anda. No anda bien, pero igual dice que estamos rehabilitando. No, muchas gracias a Lucre, que me cambió el horario. Muchísimas gracias, que le cambió no a mí personalmente, sino a la columna de la Radio Popular Che Guevara, para que esta humilde columnista llegue a su sesión de... Acá la hipótesis de Matías es que has andado cuarteteando, por eso llegaste a ese estado con el pie. No sé. Mira, Normita, y de paso te hago, porque Matías es nuestro compañero operador y sí. No quiere tener micrófono y por lo tanto manda a las compañeras en realidad a que digan lo que él no se atreve. Sí. Ciertamente, Matías, todo lo que tengas que opinar, toma el micrófono, por favor. ¡Ay, qué bueno que se puso! Hacía mucho no escuchaba un apuro así. ¡Qué lindo se puso, tremendo, Matías! Tremendo, Norma, te cuento que acá todos los lunes es el mismo debate con Matías porque se esconde tras las compañeras en realidad para dar opiniones. Muy feo lo de él. mudo ha quedado. No, ni un saludito a Matías. No, lo tenemos muy cortito a Matías. Es el maquirulo del grupo. Machirulo y vegano. Mirá que acá va a haber un silencio. Me sacó la ficha, dice. Me encantó. Mira el Mati lo que te dice, me sacó la ficha. Ni se defiende porque sabe que va.

bueno, que algunas están mencionadas en el artículo y que hablan de que es necesaria una perspectiva de género a la hora de analizar las responsabilidades estatales, institucionales, judiciales y en contextos de guerra de lo que implica el feminicidio. Y lo dejo acá porque ya estamos en tiempo. Son más lindas, Lu, mira, o'clock, en punto. Bien, bueno, Lucre, seguimos entonces hablando. El lunes que viene es feriado, no es feriado, todavía no sabemos cómo seguimos. Ay, me había olvidado, yo planeé, bueno. Pero vamos a ver si todos podemos. Yo no me había olvidado que era feriado, me había sacado el chip de cómo era feriado de actividades. Bueno, lo hablamos. Lo vamos hablando. Bueno, grabamos, no sé. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Bueno, gracias, Lucre. Bueno, saludes a todos y bueno, buen enredando. Ahí está, abrazos. Bueno, ahí escuchábamos a Lucrecia Fernández con la columna de Medio Oriente. Y bueno, vamos a y el tema de hoy es la campaña 100 razones nos llegó a la ONU. Ahí ya estábamos y ya nos vamos, ¿verdad? Nos quedó un tema que no llegamos a hablar, que es que este fin de semana largo se vienen diferentes actividades en torno al 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias. No llegamos. pero ya lo vamos a retomar porque nos estamos ahí embarcadas en esa odisea. El lunes que viene vamos a tener que contar cosas. ¿Cómo nos fue? Contamos cosas el lunes que viene. Bueno, y ahí nuestra compañera Sol del Zumbido de Neuquén también andaba con el preencuentro allá. Así que hay mucha info para compartirles que vamos a retomar seguramente el próximo Enredando. Hasta mañana. Y les mandamos saludos a todos los oyentes, en uno en particular, a Lisandro, que estuvo ahí de tempranito, compañero de la producción. Lisandro, que no trabaja. Por escuchar el Enredando. Muy bien, Lisandro. Así se hace. Bueno, le dejamos entonces un abrazo grande a todos quienes estuvieron escuchando y mañana retoma el Enredando les compañeros de La Plata de Radio Nauta. Chau, chau. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.